En Radio Pilcanota. Desde que el día comienza hasta que cae la noche, las noticias suceden inevitablemente y usted no puede elegirlas, pero sí puede elegir quién se las cuenta. Horas de información con la actualización de las noticias de Provincias Altas, la región y el mundo. Informativo La Razón, un selecto equipo de periodistas, corresponsales, reporteros y comentaristas te informan minuto a minuto en el informativo La Razón. La Razón. Porque usted sí puede elegir quién le cuenta las noticias por Radio Vilcanota 1570 AM y en internet radiovilcanota.com. Edición central del informativo La Razón. Bien amables oyentes, cuando son exactamente las 2 o 4 de la tarde, 4 de la tarde con 25 minutos. El día de hoy, amables oyentes, nuevamente con ustedes para poder compartir la mejor información concerniente al día de hoy. Plataforma Noticias. Bueno, en esta oportunidad, la cordial bienvenida a quienes nos siguen a través de las redes sociales, como también de los de las frecuencias conocidas como los 1570 amplitud modulada, y de igual manera también a quienes nos escuchan a través de los 91.9 FM en la ciudad de Sicuani. Radio Pilcanota.